Bien, muy buenos días tengan todas usuarias, usuarios de este su espacio de todos los días de lunes a viernes a través del sistema YBKE Mundial a nivel nacional. Seguimos aquí celebrando a Santa Bárbara en YBKE. Empezamos de temprano con eso, ¿verdad? Más temprano contigo, ahí lo hicieron como apertura de la programación hoy en la mañana. Y nosotros continuamos con Santa Bárbara bendita. Y escuchamos a Celina Reutilio en ese tema que es tan universal, dedicado a la Virgen y mártir cristiana del siglo III. Ella forma parte de la lista oficial del martirologio de la Iglesia Católica y según el calendario santoral católico, su fiesta se celebra tal día como hoy, el 4 de diciembre. Son muchas las oraciones que se le han compuesto a la Virgen, porque ella es la oración... la Virgen de los artilleros. Yo voy a explicar ahorita por qué. Todo lo que es la simbología que rodea a Santa Bárbara lo explica. La más popular probablemente de las oraciones, dice Wikipedia, a Santa Bárbara es: Santa Bárbara, Virgen bendita, grandiosa, de inmenso poder, Dios te acompañe y tú a mí por el camino del bien. Con tu espada vencedora líbrame del mal, de la injusticia, de la envidia y de los malos ojos. Con el poder del rayo protégeme de mis enemigos. Glorifica la boca de fuego de mi cañón y permite que salga victorioso. Con el cáliz de tu copa y el vino, mantén la fuerza de mi cuerpo y espíritu para la dura lucha y el combate. A mis manzanas y margaritas, recíbelas como ofrendas de que te tengo siempre presente en mi pensamiento y en mi hogar. Y te ruego no me abandones nunca y acudas a mí cada vez que te reclame para defender mi fe, mi tierra, mi familia y mis luchas. Y que al final me lleves siempre a la gloria como tú. Amén. Que riegues con tu fluido tu sagrada bendición. Que viva Chango, ¡Ago! Que viva Chango, ¡Ache! Que viva Chango, que viva Chango, señores. Yo también de corazón. Una práctica común en el Líbano, en general en todos los países del Medio Oriente donde se venera a esta Santa Virgen, en Siria, en Líbano, Jordania, Palestina. Se tiene como práctica común que la fiesta de Santa Bárbara encuentra su fuente en el resto de la leyenda oral. Mientras que Santa Bárbara huía perseguida, supuestamente corrió a través de un campo de trigo recién sembrado, que creció al instante, germinó detrás de ella para cubrir por arte de magia las huellas dejadas. Actualmente ese milagro se recrea simbólicamente sembrando semillas de trigo o garbanzos, granos de cebada, habas, lentejas, etcétera, en un algodón en la festividad de Santa Bárbara. Las semillas germinan y crecen hasta cerca de 15 centímetros a tiempo justamente para la Navidad, usando los brotes para adornar el pesebre que generalmente se coloca debajo del árbol de Navidad. Nosotros ya desde temprano estuvimos viendo en el recorrido hacia acá, hacia YBKE, cantidad de altares a Santa Bárbara que la gente hace con ofrendas precisamente, manzanas, muchos granos, por esta condición que aquí acabamos de leer, que acabamos de explicar. Y rindiéndole tributo a esa maravillosa deidad. Es la patrona de las profesiones que manejan explosivos. Fíjense ustedes esta paradoja. Debido a la leyenda del rayo. El rayo que se dice que cayó sobre su padre, que fue quien la encerró para aislarla de los placeres mundanos y de las apetencias que tuvieran de ella, porque era muy bella. Y entonces la aisló en una torre, en un castillo, donde la Virgen habría de manera prodigiosa hecho tres ventanas que significan la Santísima Trinidad. Y cuando ella se fuga de la torre, el padre la persigue, según cuenta la leyenda, y entre los azotes que le estaba dando, pues fue fulminado por un rayo. Es parte de lo que cuenta la leyenda. Especialmente Es la patrona de los militares que pertenecen al arma de artillería en la mayoría de los ejércitos, incluso en algunos países musulmanes. En las cuencas mineras asturianas le dedica un himno llamado Santa Bárbara Bendita por ser patrona de los mineros. También es la patrona de los electricistas. Igualmente es la patrona de los feriantes. Es clásico el patronazgo que ejerce en los canteros. Por eso en alguna iconografía aparece su figura junto a bloques de piedra. Es patrona también de los arquitectos. Bueno, nosotros queremos, antes de iniciar nuestro análisis, nuestra reflexión que compartimos con todas y todos ustedes desde el punto de vista político, hacer un alto para sumarnos a el agradecimiento infinito al saludo que le estamos brindando hoy y el reconocimiento a nuestro buen amigo José Gregorio Zambrano, quien anunció hace instantes aquí en este mismo estudio la culminación de sus responsabilidades al frente del sistema YBKE mundial a nivel nacional. Como presidente de este importante circuito, José Gregorio, se le reconoce y nosotros le reconocemos el extraordinario esfuerzo y además el logro de la transformación de esta organización, de esta institución importantísima del Sistema Nacional de Medios Públicos, en la que, como lo hemos conocido desde hace mucho tiempo, este sistema, podemos testificar, ha habido una verdadera evolución muy significativa, más que significativa, sin lugar a dudas, es hoy por hoy el medio más importante radial del Sistema Nacional de Medios Públicos, o uno de ellos, en términos de su actualización tecnológica, la remodelación que se ha hecho de sus instalaciones, no solo acá en la sede central, en todas las distintas dependencias que tenemos en el país. Ustedes recuerdan, esta misma semana pasada, José Gregorio hizo una gira intensiva hacia el interior del país para inaugurar nuevas instalaciones en cada una de nuestras oficinas en el interior del país, fundamentalmente en Maracaibo, en los Andes, allá en el Táchira, y asimismo Mérida, que está también en estos días por abrir operaciones con nuevas instalaciones, y en Margarita. Ha sido un extraordinario logro y eso es lo que reclama la gente hoy por hoy a la revolución: eficiencia. Y eso es lo que ha demostrado José Gregorio Zambrano y todo su equipo al frente de la gestión que aquí se ha llevado a cabo. Nosotros lo queremos hacer como un reconocimiento sincero y con el mayor sentido de responsabilidad. Tenemos muy pocos días incorporado al equipo en términos ya formales, pero conocemos, como decimos, la radio desde hace bastante tiempo y sabemos la significativa transformación y evolución que aquí se ha dado bajo la dirección de José Gregorio. Esto que estamos viendo es parte de eso que ha reclamado la gente, como digo: eficiencia. Y aquí hay el logro de algo que es también muy comentado de manera recurrente y frecuente por el comandante Chávez como guía y líder del proceso. Y es la búsqueda permanente de la optimización de los procesos, de la evolución, que nada se estanque, que sigamos buscando nuevas fronteras, nuevos horizontes en todos los ámbitos, tratando siempre de superar los escollos, los obstáculos de la mejor manera, tratando de optimizar la gestión. Aquí en YBKE hay, sin lugar a dudas, como también lo comentaba nuestro buen amigo José Manuel Coa en las palabras sentidas que dijo en el momento del anuncio de la culminación de esta etapa en la carrera de José Gregorio, que ciertamente se ha convertido como nunca antes YBKE en un instrumento, en una poderosa herramienta de la revolución, sobre todo por la participación del pueblo, por el acompañamiento, por el empoderamiento que ha habido de este valiosísimo instrumento, como digo, al servicio de la gente, del pueblo en todo el país. Y eso en gran medida se debe a esa óptica, a esa visión y a ese impulso que le dio hasta ahora José Gregorio Zambrano. Para él, nuestra felicitación, nuestro saludo, nuestro reconocimiento y, por supuesto, nuestro cariño en cualquiera que sea el frente de batalla que ahora tenga que asumir en esta revolución como militante que es a carta cabal del proceso. Bueno, tenemos muchas cosas que queremos hoy comentarles. Vamos a hacer una revisión rasante de varios temas. No nos vamos a concentrar, como hacemos siempre, en alguno en concreto. Quiero resaltar, antes de pasar ya a otros temas más extensos, algo que hay que decir también de entrada como reconocimiento a nuestro pueblo, a nuestra ancestralidad cultural, a nuestras tradiciones, que es el reconocimiento de la UNESCO a los Diablos Danzantes de Yare. Es un logro de la política cultural venezolana. Esto es algo que tiene que ser muy bien dimensionado por el país. Lo que está sucediendo en este momento, a partir de hoy, allá en Francia, donde está siendo recibida esta comisión, digamos, si se puede llamar así. Vamos a leer la nota donde se da cuenta de esto hoy en el Sistema Nacional de Medios Públicos. El reconocimiento de los Diablos Danzantes del Corpus Christi por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés, al reconocer su candidatura a la lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, es un logro de las políticas que el área cultural ha implementado el gobierno bolivariano. La afirmación fue hecha por la embajadora de Venezuela ante la Organización Internacional, Rebeca Sánchez, allá en la UNESCO, durante un contacto con la televisora multiestatal Telesur desde París. Durante su intervención, la diplomática resaltó el valor histórico de esta festividad religiosa y su conservación en el tiempo. La UNESCO reconoce no solamente la labor de nuestro gobierno en materia cultural, sino la preservación de una tradición tan importante y tan auténtica como aquella que se transmite de generación en generación y que hoy por hoy es una de las expresiones culturales más importantes de Venezuela. Y una de las más emblemáticas, diría yo, porque efectivamente su vistosidad, su originalidad, su fuerza y su arraigo en el fervor popular hacen que tenga esa trascendencia. El viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, continuamos aquí en la nota, Benito Iradi, inauguró hoy una exposición sobre los Diablos Danzantes del Corpus Christi en la sede de la Organización Internacional para presentar su candidatura. Yo digo que ya la sola candidatura es un reconocimiento. Y eso tenemos que asumirlo como tal, independientemente de cuál sea el resultado en las consideraciones que se haga después. La muestra incluye máscaras, trajes, fotografías y documentales sobre este importante ritual que tiene 400 años y se celebra 9 semanas después del Jueves Santo en 11 localidades del país. Venezuela ya ha sido reconocida por la UNESCO en 2 ocasiones anteriores por su impulso a la alfabetización digital y por el desarrollo de la educación universitaria en el país, todo en el periodo de la Revolución Bolivariana. Y esto es fundamental. Alguna gente pudiera decir, bueno, pero eso le interesa a la gente de Yare, que se va a contentar con eso, o eso no es un asunto con el que yo coma, yo lo que quiero es mi vivienda, etcétera. Bueno, está bien, la gente tiene sus necesidades materiales, nadie se las está desconociendo. Se sabe que el gobierno bolivariano, como ningún otro gobierno de nuestra historia, está impulsando, está trabajando de manera denodada por superar la exclusión, la miseria, el padecimiento ancestral del pueblo, que no es un asunto de estos últimos años, ni mucho menos. Es un asunto que se viene arrastrando casi desde nuestros orígenes como república. Eso lo ha dicho insistentemente el comandante, lo ha dejado perfectamente claro a través del tiempo. Pero esto es importantísimo, así como los grandes logros que estamos obteniendo con nuestra generación de oro en el ámbito deportivo, en todas las disciplinas y todas las categorías deportivas en el ámbito internacional. Lo que estamos viendo en el ámbito artístico, no solo en la música, sino en diversidad de expresiones artísticas. Pero, por supuesto, la emblemática, la de las orquestas sinfónicas juveniles, cómo nos han colocado en el primer sitial en el mundo entero. La batuta de Dudamel, formado fundamentalmente en el proceso revolucionario, como el extraordinario, sobresaliente talento musical que es como director de primer orden hoy en el mundo. Y así, todas las expresiones que se están dando significa que Venezuela crece no solo en el ámbito económico, como se está reconociendo en términos internacionales, por el avance que se está dando, el concepto que se tiene de cómo se debe ir sembrando una nueva noción de desarrollo del Parque Industrial Nacional bajo una visión socialista de empoderamiento del trabajador en el ámbito empresarial y cómo ella, esas empresas se ponen al servicio del desarrollo de nuestro país, en primer término el desarrollo de nuestro pueblo y por supuesto subsiguiente y asociado a ello el desarrollo económico. No solo en ese sentido digo, sino todo esto que tiene que ver con lo que reconoce la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad. Eso es importantísimo porque habla de la ética que necesitamos, de la autoestima que necesitamos, como necesita cualquier sociedad en cualquier país del mundo para avanzar en cualquier área. Eso es lo que tenemos nosotros hoy como expresión de lo que es el impulso que da para la transformación del ser humano y del país la Revolución Bolivariana. Pero ahí tenemos en el ámbito económico, en particular a nuestro amigo Rafael Antolini, quien nos tiene su análisis para el día de hoy. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Estás al aire? Muchas gracias. Buenos días, Alberto. Buenos días. Saludos a toda la larga audiencia de YBKE Mundial. Bien, hay noticias interesantes en América Latina y en Venezuela. En primer lugar, tenemos que comenzar por la noticia que la empresa española Repsol demandó ante el CIADI, ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, que es un organismo del Banco Mundial, a la Argentina, por la estatización que hizo de la empresa petrolera argentina YPF, que había sido privatizada y vendida a esta empresa española Repsol bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem. Recordemos que en esa década terrible que fue la década de los 90, en la época de la Cuarta República aquí en Venezuela, la dinámica del neoliberalismo fue que las inversiones extranjeras, especialmente las europeas, viniesen a América Latina a comprar a precio de gallina flaca muchas de las empresas. En el caso venezolano, recordemos que la empresa Iberia se compró a la empresa venezolana Viasa, Venezuela Internacional de Aviación, por un precio absolutamente ínfimo en un negocio muy, muy grotesco que hizo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y regaló la empresa venezolana y luego esta empresa Iberia la quebró. Algo parecido quería hacer Repsol con la empresa YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Argentinos. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estatizó esta empresa y ahora Repsol está demandando a la Argentina ante el Tribunal Internacional de Arbitraje. Eso va a tomar más o menos como 6 años. Una segunda noticia, disculpa, es que Standard & Poor's, la calificadora de riesgo, rebajó la nota de solvencia del Principado de Andorra de AA negativa desde la A. Esto es interesante porque Andorra se ha convertido, Andorra es un pequeño país europeo que está entre Francia y España, y se había convertido en una especie de paraíso fiscal. Es la primera vez que se le rebaja a un paraíso fiscal su calificación. Y esto es fundamentalmente porque la consideración que tiene la calificadora de riesgo es que las economías de Francia y de España están profundamente débiles. Discúlpame, Rafael. Dígame. Pero es que un lapsus aquí personal. Los paraísos fiscales están sujetos a ese tipo de normas que tratan de implantar estas calificadoras. Sí, todo país está sujeto a las calificadoras. Las calificadoras son como las empresas estas, las revistas deportivas estas, que se encargan de explicar cómo es el comportamiento de los caballos para las carreras. Por supuesto, pero ellos son independientes, no tienen, digamos, no son un estado dentro del estado, ni mucho menos. Pero los paraísos fiscales, precisamente su naturaleza no es la de que ellos no se afectan por el comportamiento. Exactamente. No, pero también ellos emiten deuda. Ah, exacto. Y entonces, y cuando una calificadora hace una valoración de este tipo negativo para un paraíso fiscal, es muy preocupante para ese paraíso, porque esto indica que la situación se va a precarizar. El país efectivamente es receptor de recursos, pero no se queda con los recursos, los presta, los coloca de otra manera. Entonces lo que está haciendo es precisamente advertir la calificadora de Standard & Poor's que Andorra, este principado, puede comenzar a confrontar problemas a mediano plazo. ¿Y hasta dónde pudiera ser eso parte de las que seguramente también son prácticas de manipulación? Recuerda que hace algunos años las calificadoras de riesgo fueron incluso consideradas a ser sometidas a regulaciones por la Comunidad Europea. Claro, existe una tendencia clara en eso. De diferentes formas les están tratando de proponer opciones a las calificadoras. Fíjate que esto se ubica dentro de lo que se llama la nueva realidad económica mundial. Hay una senda posneoliberal que se está planteando de los países progresistas de América Latina, que están planteando una opción frente al neoliberalismo europeo. Esta opción posneoliberal, que es una posición progresista, una posición que están desarrollando los gobiernos progresistas de América Latina, a partir del siglo XXI, está dando como consecuencia directa condiciones de vida óptimas para las personas. Está mejorando las condiciones de empleo, está mejorando las condiciones macroeconómicas generales para estos países, muy a diferencia de lo que está pasando en los países de Europa, donde el viejo capitalismo, con su idea loca del neoliberalismo, está sumiendo en la miseria más absoluta a la población de estas naciones. De hecho, hay un dato que está dentro de esto que te iba a reportar hoy, y es que Eurostat, que es la empresa de estadísticas de Europa, dice que el 24,2% de los 27 países de la Unión Europea, algo así como 120 millones de personas, corren el peligro de caer en exclusión social en Europa. Esto se puede entender de manera mucho más grave si vemos que hace 2 años apenas el número de personas que estaban en riesgo era de 23 millones de personas. Ahora la cifra sube a 120 millones. Esto de exclusión social supone tres opciones: o bien que caigan en pobreza, o bien que caigan en privación material grave, o sea, no tengan cómo pagar, no tengan cómo comprar las comidas, no tengan cómo pagar la factura de los servicios básicos. Que es el estadio previo a la pobreza. Exacto, es un estadio de pobreza, no estadio de pobreza efectiva. Y la otra es que no tengan simplemente ningún tipo de trabajo de frecuencia absoluta, que tengan lo que se denomina en Europa una frecuencia de trabajo débil. Este dato simplemente muestra el fracaso del neoliberalismo y precisamente las virtudes de los gobiernos progresistas de América Latina, encabezados precisamente por el gobierno venezolano. Y hablando del gobierno venezolano, hoy está previsto que se apruebe el presupuesto para el año 2013. Es un presupuesto que está estimado en 396 mil millones de bolívares, que va a tener un nivel de endeudamiento de 95 mil millones de bolívares, que establece un precio del petróleo, un precio del barril, en 55 dólares, que es una medida simplemente precautelativa para evitar las tendencias que a veces se presentan en este mercado, un crecimiento de la economía de un 6% y una tasa de inflación entre 14 y 16. Y rapidito, las bolsas de valores mostraron tendencias absolutamente diferentes. Asia y América cayeron, Europa creció, y los precios del petróleo mostraron una tendencia al alza. El West Texas, el petróleo que se cotiza en los Estados Unidos, 89.79, abrió hoy. El Brent abrió en 111.10. La canasta de la OPEP abrió en 108.23 y la canasta venezolana en 97.42. Esto es básicamente la información que te tenía para el día de hoy. Oye, muchísimas gracias, Antolín. Vamos a ver si comentamos un día de estos lo que es el crecimiento del sector privado en Venezuela, precisamente en contraste con todo lo que está sucediendo allá en el mundo del capitalismo neoliberal, ¿te parece? Sí, claro, cómo no, mañana podemos hablar de eso. Ok, encantado. Bueno, Rafael Antolínez con su segmento de informe económico aquí en Sin Tapujos. Vamos al corte que corresponde a esta hora y enseguida estamos de vuelta con usted. En minutos, continuamos Sin Tapujos con Alberto Aranguibel por YBKE Mundial. Publicidad. Como parte de los proyectos de generación que el gobierno bolivariano lleva a cabo, a través del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y Corpoelec, el complejo generador Termocentro Planta La Raiza y Planta El Sitio generará 1.520 megavatios al sistema eléctrico nacional. Estaba en la fase 1, hoy estoy en la fase 2, ya culminando este proyecto, y bueno, me he sentido muy contento porque gracias a Dios esto ha generado empleos directos e indirectos a la población aledaña aquí a Charallave. Las mujeres en Venezuela somos mayoría. Mujeres y hombres luchamos con equidad. Así construimos el poder popular. Sigamos construyendo el socialismo feminista. Participa en la primera jornada de formación del proyecto Mujeres, Historia y Lucha. Inscríbete a partir de agosto y hasta diciembre por atencionalamujer@gdc.gov.be o por el 0212-862-5277. Invitan el Gobierno del Distrito Capital, Alcaldía de Caracas y Cooperativa Cariaquito Morao. Aquí YBKE Mundial.